Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos compañeros, queridas compañeras, Semana Santa, Semana de Turismo, Semana Criolla. Estamos en días especiales, en días en que no ha cesado la actividad en absoluto, pero que también nos damos y nos permitimos momentos de reflexión. Yo quiero ante todo recordar que ayer fue 26 de marzo, un homenaje a los compañeros del 26 de marzo. El movimiento 26 de marzo tiene dos características importantísimas. En primer lugar, jamás renunció a un principio. Siempre prefirió quedar a la intemperie, quedar en minoría, pero no renunciar a los principios. Y en segundo lugar, a partir de los principios, una línea estratégica que fructificó en cosas realmente importantes para todos nosotros. Todos los compañeros de la Unidad Popular Frente de Trabajadores le debemos un reconocimiento especial al movimiento 26 de marzo en su aniversario. Bueno, en segundo lugar, ayer estuvo la fórmula en Paysandú. Todavía no tengo información. Me voy a enterar de los chismes esta nochecita, pero realmente para mí es una inmensa alegría que haya estado la fórmula en Paysandú. Sé cómo trabajan los compañeros allá, con qué cariño, qué prestigio se han ganado. Y no tengo duda, porque hay periodistas muy respetuosos, que debe haber sido una jornada muy exitosa, como va a ser en la ciudad de la Costa, el próximo movimiento de Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta. Y por supuesto, no cesa el tema de las firmas, ¿no? Es decir, es la dirección de nuestro esfuerzo principal hasta el 27 de abril. Hasta el titular del País de hoy muestra el pánico que tienen a que se llegue a las firmas y que gane el plebiscito. Tiembla el sistema económico financiera. Creo que estamos dando una batalla importantísima. Y es hasta el 27 de abril la dirección de nuestro esfuerzo principal. Por cierto, cada vez veo más mesas, ¿eh? En mis caminatas, yo camino mucho por Montevideo, cada vez veo más mesas, charlo mucho con la gente de Fugban, que somos vecinos, y voy viendo cómo se va incorporando gente de las cooperativas. En fin, seguimos, no aflojar, compañeros, no aflojar. Esta es una batalla extraordinaria, nos falta muy poquito. Pero el problema es que lo poquito que nos falta es de las firmas más difíciles de conseguir, porque los que ya están convencidos fueron a firmar. Ahora tenemos que dialogar, explicar a la gente desorientada o desinformada por qué es tan importante esta batalla. Pero yo quería, adentrado ya en este año electoral y de plebiscito, recuperar, hablar de Artigas. Artigas porque en año electoral y en año del plebiscito, el tema de Artigas va a estar presente por sus falsos seguidores, los que lo traicionan a cada paso, pero que pues ponen flores para asegurarse, como diría Ali primero, ponen flores en su mausoleo para asegurarse de que esté bien muerto. No pudo la leyenda negra destruir en el corazón del pueblo oriental la memoria de Artigas. Tampoco pudo el olvido. Se trató de borrar de mil maneras la personalidad formidable de Artigas. No pudieron. Artigas sigue siendo una devoción popular muy fuerte. Y entonces se cayó en la falsificación. Y por eso es importante en este año electoral, donde abrimos un debate importantísimo sobre nuestro destino, hablar de nuestro pasado. Hay cuatro falsificaciones fundamentales que se hacen sobre la figura de Artigas. La primera es la hacen las Fuerzas Armadas. Con una lógica muy simple y muy tonta, dice, bueno, Artigas tenía espada, nosotros tenemos espadas, por lo tanto somos los continuadores de Artigas. El 18 de mayo fue nuestra primera batalla, la Batalla de las Piedras, y con Artigas nacimos. Falso de toda falsedad. El ejército uruguayo, funcionarios públicos armados de un estado tapón que Artigas nunca reconoció. Cuerpo armado que violó la Constitución, violó los derechos humanos, participó en el genocidio charrúa, participó en la invasión criminal al hermano pueblo paraguayo, ¿qué tiene que ver con Artigas? O sea que es absolutamente falso. Los distintivos de nuestras Fuerzas Armadas tienen que sacar de una buena vez la bandera de Artigas, que no les corresponde, y tienen que poner la imagen de Venancio Flores, que sí les corresponde. La primera falsificación entonces es la falsificación militar. Vinculado a esto, la falsificación que hace hoy Cabildo Abierto, desde una posición netamente ideológicamente fascista, recuperan frases aisladas de Artigas a los efectos de echar agua para su molino. ¿Pero qué tiene que ver estos nostálgicos del golpismo, estos promotores de la extrema derecha, qué tienen que ver con Artigas? Absolutamente nada. Cabildo Abierto es otro gran falsificador y ojalá hubiéramos podido tener el debate en la última campaña electoral al cual Cabildo se negó para hablar de quiénes son y quiénes no son herederos de Artigas. Pero esa planteo está instalado, es decir, por favor, cualquier persona de Cabildo Abierto, edil, diputado, lo que sea, que quiere debatir con nosotros sobre Artigas, bienvenido. Lo traemos al programa y hablamos a ver quiénes son los verdaderos artiguistas y quiénes lo traicionan. Otra falsificación sobre Artigas, para nosotros la más urgente en este año electoral, es la falsificación burguesa, de la historiografía burguesa. ¿Cómo presentan a Artigas en general en la educación pública cuando son profesores y docentes de derecha o que caen en el juego de la historia oficial? Artigas aparece como un hombre lleno de virtudes, un iluminado, rodeado de un pueblo analfabeto y bruto, que lo sigue simplemente por instinto de libertad. Entonces Artigas es un superhombre rodeado de un pueblo analfabeto. Esa es la versión, y a veces injustamente incomprendido, ¿no? por su gran sabiduría, por su gran rectitud, de un pueblo que lo sigue por instinto, como lo seguían los charrúas, por instinto. Esa es la visión que nos sugiere la historia oficial, la historia burguesa. Y por último, la socialdemocracia de derecha que se ha apoderado de la cúpula del frente. Ayer, el futuro presidente de los orientales, Orsi, repitió una frase que yo había oído ya en boca de muchos frenteamplistas, incluso del senador Andrade, que los más infelices sean los más privilegiados. Pero señor Orsi, usted es profesor de historia, la frase no es así. La frase es, se repartirá la tierra de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados. Mutilar la frase de Artigas es falsificarla, decir que los más infelices sean los más privilegiados. ¿Eso lo puede decir Monseñor Cotuño o lo puede decir Cabildo Abierto? La frase entera no, la frase entera no se atreven. La frase entera es lo que prueba que Artigas es nuestro. Y ni de Cabildo Abierto, ni de los militares, ni de la burguesía, ni de la socialdemocracia de derecha. Pero yo quería, para aproximarnos al tema de Artigas, ubicarlo primero en su época, en la época, en el mundo y en la región. ¿En qué mundo le tocó vivir a Artigas, que nació en el siglo XVIII y actuó a comienzos del siglo XIX? Aunque muere en 1850, en la mitad exacta del siglo XIX, pero nace en el siglo XVIII. En el mundo occidental, en Europa fundamentalmente, también en Estados Unidos recién nacido, pero en el mundo occidental, se estaba dando una profunda transformación que se llama la acumulación originaria del capital. En los burgos, en los pequeños burgos, que serán pequeñas ciudades de Europa, los burgueses, o sea, los artesanos habilidosos, conocedores de muchas técnicas, viajeros, hábiles, alquimistas, químicos, habían descubierto que, en primer lugar, que era bueno tener aprendices, gente a la cual se le pagaba un salario, pero que ese salario era menor que la ganancia que les generaba su trabajo. O sea, la fuerza de trabajo costaba menos que la riqueza producida en la jornada de trabajo. Por lo tanto, había nacido la explotación capitalista, había nacido la plusvalía. Recién nacía la plusvalía en empresas pequeñas. Y por otro lado, ese capitalismo que empieza a desarrollar las primeras máquinas textiles, las tejedoras, atracción animal y atracción humana, las primeras máquinas, las norias, requieren mucha materia prima, mucha materia prima. Y por lo tanto, se reactiva la trata negrera. Esta es la época de Artigas. Es decir, en Inglaterra, modelo del capitalismo se construye en barcos para la forma más antigua de opresión humana, la esclavitud. Pero ahora los construye el capitalismo. Y entonces la trata negrera en lejanas minas, en lejanas plantaciones, lejanas para Europa, en lejanas minas, en lejanas plantaciones, la trata negrera es la primera estrategia que tuvo el capitalismo originario para obtener la cantidad de materias primas que necesitaba la producción y la reproducción ampliada de sus procesos. Ese es el mundo. En ese mundo, bueno, se dan cambios conmovedores que sacuden mucho, como la independencia norteamericana, la Revolución Francesa, la modernización burguesa de la monarquía de Gran Bretaña. Ese es el mundo en el que está Artigas, donde surgen nuevas ideas. Contemporáneo con Artigas también son los primeros sueños del socialismo, el socialismo utópico en Europa. Y Artigas muere en 1850, cuando ya se habían producido las primeras revoluciones obreras fuertes en Europa Occidental. Entonces, ese es el mundo que le toca, el desarrollo del primer capitalismo, la trata negrera, y por lo tanto la trata negrera, pensada en Inglaterra, iniciada en África, va a tener una extraordinaria importancia para la historia mestiza de nuestro continente. Y en la región, bueno, estaba el virreinato, ¿no? Primero el virreinato del Perú, después se divide en dos, aparece el virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Buenos Aires es el único puerto exportador permitido, por lo tanto a los habitantes de Buenos Aires se les llama porteños. Por encima del virrey, que ya no es un adelantado, no es un señor feudal, el virrey es un funcionario, con mucho poder, pero un funcionario del rey, regido por las leyes de Indias. Por encima del virrey estaba la Inquisición, que controlaba desde el poder la lealtad y la pureza de raza y de credo, incluso de los gobernantes. Hasta el gobernador y el virrey le tenían miedo a la Inquisición. Y en ese virreinato del Río de la Plata, controlado desde lejos por las leyes de Indias, nosotros teníamos una división muy clara entre opresores y oprimidos. Por un lado, ¿quiénes eran los opresores en el virreinato del Río de la Plata? Los grandes hacendados, propietarios de grandes extensiones de ganado y de plantaciones y minas, los saladeristas y los que se dedicaban a la trata negrera, que quizás fueron los más opulentos, porque la trata negrera en el Río de la Plata proveía de esclavos por un peregrinaje terrible hacia las minas del Potosí, donde un esclavo no duraba vivo más de 4 meses y por lo tanto la demanda de negros que entraran por el Río de la Plata era muy importante. La trata negrera en el Río de la Plata enriqueció muchísimo a este sector. Tenemos entonces los hacendados, dueños de grandes plantaciones, por supuesto con trabajo esclavo, dueños de ganados, dueños de minas, los saladeristas, la trata negrera, pero además una fuerte burocracia, tanto militar como administrativa. Y si los grandes hacendados, saladeristas y operadores comerciales estaban en Buenos Aires, en el puerto, el reducto militar más importante se creó en Montevideo. Es el reducto más reaccionario, donde está la burocracia administrativa y militar que dependen del poder colonial. Por eso, en tiempos de turbulencias, Buenos Aires se independiza por sí mismo. A Montevideo hay que ponerle sitio. Es el reducto reaccionario. Y por otro lado, ¿quiénes son los oprimidos en este virreinato del Río de la Plata? En primer lugar, los esclavos africanos. En segundo lugar, muchos pueblos originarios. No todos, porque en aquellos lugares donde no había clima para plantaciones ni había minas descubiertas, con los pueblos originarios se los trataba a rayas, pero no se los capturaba tanto. A los esclavos africanos sí, venían para eso. Pero la inmensa mayoría de los pueblos originarios que podían ser capturados eran usados también en distintos sistemas de esclavitud, y después estaban los inmigrantes pobres, los mestizos, los mulatos, que eran despreciados y eran parte del pueblo oprimido. Tenemos opresores, tenemos oprimidos, pero en el virreinato del Río de la Plata hay dos instituciones que son muy importantes también. En primer lugar, la masonería, que había llegado a América Latina, el Partido Mundial de la Burguesía, que tenía gente muy culta, formada sobre todo en la Universidad de Charcas Chuquisaca, donde es hoy la ciudad de Sucre, en Bolivia, y tenía ideólogos como Mariano Moreno, algunos de ellos muy radicales, pero que no querían gobierno de los de abajo, querían gobierno de los iluminados. Y por otro lado, a los jesuitas, que vinieron como compañía de Jesús, muy autoritarios, muy reaccionarios, pero un montón de jesuitas jóvenes, de 18, 19 años, formados en las universidades de Europa, muy jovencitos, lejos del Vaticano y metidos en las colectividades agrícolas, generaron una reflexión distinta sobre el Evangelio y crearon una teología de la liberación. También eso estaba presente, no en las estancias de los jesuitas, donde había esclavos y había un régimen absolutamente extractivo, sino en las aldeas, en las misiones jesuíticas, donde se vivía un colectivismo agrícola verdaderamente importante. Son elementos, ¿no?, para entender el mundo en que le tocó vivir a Artigas, y al cual Artigas, hijo de una familia ilustre de Montevideo, se fuga para vivir en ese mundo multicultural. Y en ese mundo, por supuesto, de lucha de clases, del virreinato, está los enfrentamientos, la resistencia. Y la resistencia cobró muchísimas formas. En primer lugar, entre los afroamericanos, una forma de resistencia fue recuperar la memoria, recuperar en secreto la lengua, los rituales, unificar a nivel continental el panteón africano, que era muy diverso en África, pero que acá se unificó. Los negros que venían en los barcos que hacían el tráfico desde el Caribe hasta el Río de la Plata y viceversa, que era todo España, eran todo propiedad española, es decir, unificaban las redes de los negros, y después estaba la resistencia clandestina, los enfrentamientos militares, los negros que se iban a territorios que después eran invencibles, como los quilombos en la costa del Atlántico o los palenques de negros y marrones en la costa del Pacífico. Sí, había una resistencia formidable en ese virreinato del Río de la Plata, en todo el vastísimo territorio del virreinato, que ocupaba también Bolivia y el Alto Perú y Paraguay, ¿no? Y por otro lado había zonas que no eran controlables. Zonas de montaña donde los ejércitos de la conquista nunca entraron. Zonas de la selva donde los pueblos siguieron viviendo como siempre. Y zonas donde llega la cultura europea, pero no pueden controlar a los pueblos. Por ejemplo, el mundo gaucho. Introducen la ganadería, pero la ganadería tiene una característica diferente a las plantaciones y a las minas. La ganadería se desplaza. Es una riqueza que se desplaza. Y no existían alambrados. Por lo tanto, es una tierra donde los oprimidos y los fugitivos encuentran una riqueza enorme, crean la edad del cuero, entre indios, negros y blancos, se va generando un mestizaje cultural y religioso muy interesante, y trafican en cueros con el mundo capitalista desarrollado, no con España, que eran reyes muy burros, pero sí con Inglaterra, con Francia, con Holanda, Flandes, esos que eran ya burgueses empresarios y que les interesaba mucho traficar cueros y carne salada con los gauchos, a través de las grutas de Punta Ballena, de la costa oceánica de Rocha. Se hacía ese contrabando, que era el mercado libre que desafiaba al poder colonial. Y es en estas zonas de resistencia, tanto la resistencia clandestina de las sociedades secretas, como la resistencia abierta, armada, como en las zonas de imposible control, donde surgen, se reactivan las redes para la resistencia. Y quizá una de las redes más importantes fue la Liga Federal de los Pueblos Libres entre 1813 y 1820. Desencadenada la revolución en Buenos Aires, en Caracas y en otras partes de América, agrupados los reaccionarios en Montevideo, en Córdoba, después en Perú, en ese conflicto entre independentistas y seguidores del rey de España, la lucha de clases abarca también el interior, el seno del bando independentista, del Partido Criollo, donde se produce un movimiento social muy fuerte. Y la Liga Federal de los Pueblos Libres es expresión de esa lucha de clases, reactiva las redes multiculturales, y la Liga Federal de los Pueblos Libres no nace del pensamiento iluminado y mágico de Artigas. La Liga Federal de los Pueblos Libres es una construcción colectiva, de la cual Artigas es un articulador, pero es una creación colectiva. Ahí está el pensamiento europeo más avanzado, en el cura Monterroso, que era un radical de la Revolución Francesa, el pensamiento enciclopedista, con el cura Larrañaga, estaba las lógicas de los afroamericanos y su religiosidad popular de resistencia, fundamentalmente Ancina, Encarnación Benítez, la Negra Soledad Cruz. Está también todo el pensamiento indígena charrúa y está también en la Liga Federal de los Pueblos Libres la teología de la liberación creada por esa fusión entre jesuitas jóvenes e indios misioneros que crea todo a partir de una lectura distinta del Evangelio, una teoría de la emancipación. Todo eso se da en la Liga Federal. El epicentro es el mundo gaucho, ese mundo de diversidad, pero ojo, también tiene alianzas con algunos caudillos del litoral que ni ahí están con integrar a los indios o a los negros al gobierno, pero que entienden que la Liga Federal es una alianza aceptable por un tiempo para enfrentar el centralismo que se llama de Buenos Aires, pero no, es de los masones de Buenos Aires, porque en Buenos Aires había gente formidable que era partidaria de la Liga Federal. Y Artigas es un articulador que como expresión de esa Liga Federal plantea cosas que no tienen nada que ver con sus falsificadores actuales. Plantea la soberanía particular de los pueblos a través de la federación, el respeto a cada pueblo que se gobierne por sí mismo, el proteccionismo comercial, la alfabetización y el poder popular horizontal, la justicia social, el derecho a la multiculturalidad y a lo plurinacional. Por ejemplo, hablamos hoy de seguridad social. El artículo 7 del Reglamento de Tierras de Artigas, que todos conocemos, dice que se le da prioridad en el reparto de tierras a las viudas pobres con hijos. Nadie le pregunta a esa viuda pobre con hijos si estuvo ahorrando, si tiene ahorros personales, si los entregó a un prestamista. No, no, es viuda pobre con hijos, punto. Para ella la tierra, que era la manera de la seguridad social de la época. Y en la Liga Federal, como empieza a avanzar en todas estas ideas maravillosas de reforma agraria, de justicia social, de alfabetización para todos, de poder popular, en la Liga Federal se crea una dualidad de poderes. Los campamentos del pueblo en arma, los fogones del pueblo en arma, avanzan con Encarnación Benítez, con Andrés Latorre, con la gente más radical. Y los cabildos empiezan a tirar para atrás, porque en los cabildos hay gente lectoescritora que además a veces mantienen sus esclavos y no les gusta nada el rumbo que está tomando la Liga Federal. Y por eso esta dualidad de poderes se agudiza y cuando viene la invasión portuguesa, el cabildo de Montevideo recibe con flores a los invasores. Se quiebra la unidad entre pueblo en armas y cabildos pseudoartiguistas. La derrota de Artigas en 1820 es una derrota gloriosa. En 1820, en enero, es derrotado en Tacuarembó, cruza Entre Ríos, organiza una lucha de guerrillas, primero en Entre Ríos, después en Corrientes, después en Misiones. Siempre derrotado y siempre aparecen indios y gente humilde que lo vuelve a formar su ejército, hasta que Zarratea le dice a los portugueses, córtenle a Artigas la retirada para el Chaco, porque ahí lo está esperando un ejército indio y vamos a tener Artigas para 10 años más. Y es recién en octubre, cuando Artigas ve que los portugueses le bloquean su repliegue del Chaco, recién en octubre que pide asilo al doctor Francia en Paraguay. Pero la gran derrota de Artigas no es esta de 1820. Es cuando se forma el Estado Oriental de 1830, un Estado profundamente reaccionario que divide a las Provincias Unidas, servil al imperio inglés, y que empieza enseguida una contrarreforma agraria, una contrarrevolución agraria, y la gente que había recibido tierras en el periodo de Artigas y de Encarnación Benítez, toda esa gente, se refugia en las aldeas charrúas y defiéndanos, Artigas está en Paraguay, defiéndanos ustedes. Y entonces el exterminio a los charrúas, toda la crueldad terrible contra los charrúas, es un episodio más de la derrota de Artigas. La derrota de los charrúas artiguistas en los 3 años de resistencia heroica que va desde Salsipuedes hasta 3 años después, donde los charrúas siguen luchando hasta en las sierras de Yarao. Se habla de Salsipuedes, pero Salsipuedes es el comienzo. Toda la abyección miserable de Rivera, este primer femicida serial, este traidor por antonomasia que por supuesto los ingleses le encomiendan y el imperio brasileño le encomienda la primera presidencia. Todo lo que opera en Salsipuedes es el final doloroso del proyecto multicultural de Artigas. Por eso, compañeros, es una interesante reflexión. Todos los jueves nosotros nos reunimos evaluando lo que dije y lo que no supe decir bien en este programa. El miércoles, el jueves nos reunimos. El jueves que viene, Jueves Santo, no vamos a estar. El otro jueves, por supuesto, creo que es 3 de abril, vamos a estar, como siempre, después del programa del próximo miércoles. Pero hay una propuesta en los encuentros de memoria, de encuentros de memoria y brújula, que son los encuentros que hacemos los jueves. Repito, este jueves no hay, por excepción. En los encuentros surgen ideas maravillosas. Y una idea que surgió y que la recogimos con entusiasmo, la vamos a seguir hablando, es que el 11 de abril, el día de Salsipuedes, que cae jueves, hagamos el encuentro de memoria y brújula al pie del monumento a los charrúas en el Prado. Con banderas de la Unidad Popular, encontrarnos a las 5, pero esto es el 11, el 11 de abril, pero vamos preparándolo desde ya. No lo vamos a hacer, como lo hacemos siempre, en el local de la UP, Vázquez 1463, como lo vamos a hacer el 3 de abril. El 11 vamos a estar al pie del Monumento a los Charrúas, hablando de estos temas, pero donde mejor podemos estar, al pie del Monumento a los Charrúas. Bueno, nos estamos viendo estos días en las mesas, en los encuentros familiares que vamos a tener seguramente en estos días de semivacaciones, aunque para nosotros no hay descanso completo. Nos vamos a estar viendo. Un abrazo y hasta el miércoles que viene. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.